por la verita del río. Porque me está caminando, llévale recuerdos míos y dile en tu pío va que muy pronto yo confío, ponerme en ramo de cántaro de agüita clara, samaritana yo fuera, para refrescarte en la cara cuando de ser te muriera y fuera rayo de sol que en flores se convirtiera la reja de tu dolor. Al amo de la ribera que estuve cerca del cielo, dile a la luna lunera que me preste su pañuelo y que me mande su luz para esta noche de duelo que estoy pasando en la cruz. Carcelero, carcelero, de historia y compasión, que tienes de prisionero, carcelero, al rey de mi corazón. Yo no sé ni cómo vivo, teniendo en esa prisión a mi corazón.